Bueno, segunda hora de Esa Te La Debo, programa número 105, Venimos, que... venimos perfecto con el horario. Venimos bien cumpliendo y respetando las y bueno, 105 programas, era hora de que nos ajustáramos a los horarios previstos por la radio. Así que no es ningún logro lo suyo, quiero decir. Ah, bueno. Era hora que lo haga bien. Pensé que era... quiere juntar un poco de logros. Sí. Quiero ser atractivo radialmente. Bueno, vamos a reiterar las vías de comunicación. Por favor. Recordamos que estamos sorteando una pinta del Club Cervecero. Los Hornillos, exactamente. Los Hornillos, el día sábado que hay un evento. Ajá, homenaje a León Gieco, ¿eh? Este sábado, así que si se ganan la pinta aquí, mandando algún mensajillo, se van y se la toman el mismísimo sábado, ¿eh? ¿Y qué más hay, Lucho? Y tenemos dos ramas de sahumerio a cargo de nuestro amigo Mati Delfi, de su puestito de Villa de las Rosas. Bueno. Así que el que se lo gana, como dijimos al principio, lo pasa a retirar por el sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Excelente, amigues. Bueno, y lo pueden hacer mandando mensajes. También un tema de cierre que vamos a elegir entre Deep Purple y Led Zeppelin. Bueno. Así que pueden votar por ellos, mandar un mensaje y saludos, insultos, lo que sea, al 3544-576173. Sí. O por las redes sociales, en el Facebook, El Grito, o el Instagram, El Grito. 28.5. TikTok. Exactamente. Ahora tenemos el Facebook de Esa Te La Debo. Tenemos TikTok. Hoy lo estamos abriendo, el Facebook. Tenemos mensajes de nuestra amiga Paula. Ah, ¿qué dice? Hola, chiques. Quiero participar de los sorteos. Bueno, mirá que Paula es una gran ganadora de sahumerios. Sí, una cosa de verdad. Muy graciosa la sahumerios ella. Muy graciosa la nota que nos mandó el oyente. Acá Dani nos manda saludos y vota por Led Zeppelin. Vamos. ¿Alguien tiene una lapicera? Discúlpeme que les pregunte. Después hacerlo con sangre, señor. Claro. Nuestro amigo Lion. ¿Qué dice? Siempre presente. Dice, ahí va. Led Zeppelin y corazoncitos. Bueno, perfecto. Vamos, León, gracias por estar. ¿Quién era el otro oyente que mandó saludos por...? Dani. El Dani. El Dani nos mandó saludos. Yo mientras tanto le voy comentando por qué hacemos... siempre que elegimos una dicotomía. Sí. Voy a tirar una de las efemérides. A ver. El 19 de agosto del 45 nacía Ian Gillan. En Londres, Reino Unido, el cantante y compositor y vocalista de Deep Purple. Inicialmente influenciado por Elvis Presley, Gillan formó parte de varios grupos en la década de 60. El más notorio, Episode 6, antes de conseguir el éxito comercial e ingresar en Deep Purple en el 69. Bueno. Después de 4 años de trabajo sin apenas descanso, durante los cuales grabó 4 álbumes en estudio, Gillan abandonó la banda en el 73, debido a problemas con otros miembros, en especial con Richie Blackmore. Sí. Después de un breve periodo alejado de la industria musical, retomó su carrera en solista con proyectos como Ian Gillan Band y Ian Gillan antes de ingresar como vocalista en Black Sabbath durante un año. Claro. Siempre utilizó su nombre ahí como para hacer la referencia a la banda. Y en el 84 volvió a reunirse con Deep Purple hasta la fecha. Sí. Bueno. Así que bueno, eso es una de las partes de la efeméride. Eso es el porqué del cierre de este programa. Gran una de las partes. Una de las partes, por supuesto. Después vamos con la otra parte. Es como un rompecabezas. Claro. Exactamente. Tienen que acordarse qué partes van sucediendo en el programa y después. Bueno. Claro. Bueno, vamos a hablar de otro tema que no tiene nada que ver con Ian Gillan. Ni la isla de Gillan. ¿Se acuerdan de la isla de Gillan? Sí. A mí me encantaba la isla de Gillan. El enano le gustaba. El enano, ese no es la tatú. ¿Eh? Ah, ¿sabe lo ese tatú, pero es la isla de la fantasía. Usted se está confundiendo de islas. Bueno. Bueno, hay tantas, sí. Por favor, se lo pido. La isla es una película también. Claro, la isla de Gilligan era una isla. Claro. Y después estaba la isla de la fantasía, donde estaba Tatú, que es el nombre de pequeña tatú. Claro. Bueno, no tiene nada que ver esto con eso, así que por favor no me desconcentre. Vamos a hablar de hormigas. Vale. Porque se acerca el verano y todos, de hecho, la escuché a Moni, creo, hablando de las hormigas esta mañana o ayer. Uh-huh. No sé si Moni lo recordará. Porque claro, se acerca el calor y las hormigas empiezan a salir, dejan de dormir, o no sé qué hacen durante el invierno, juegan el letargo, no sé qué hacen, y empiezan a salir. Sí, muchas. Uno se preocupa. Pero porque... se preocupe porque es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Hay más hormigas que seres humanos. Es muy buena reflexión. Y aparte, sí. Yo tenía 2 filas de perejiles en la huerta, ¿no? De plantas perejiles, no de seres humanos perejiles, ¿no? Aclare, por favor. Y una, las hormigas me la arrasaron. Sí. pero hace una semana. No, ya está brotando de vuelta, porque las hormigas no te matan las plantas. No. Ah, ¿no? Salvo que la planta esté muy hecha pelota. Claro. Si no te la podan. Claro, te hacen una poda gratis. Te da una podita, claro. Bueno. A domicilio, gratis. Bueno, así que no se vuelvan locos. Pero vamos a hablar de hormigas. La vida secreta de una fantástica red social. Es verdad. Dice la nota. Otra que WhatsApp. Otra que WhatsApp. Otra que WhatsApp. Bueno, pueden parecer lentas, pero algunas especies, como la de plata saharianas, aceleran a 85 centímetros por segundo. ¡Epa! ¿Casi un metro por segundo? 85 ¿cómo? Centímetros por segundo. Y bueno, casi un metro, señor. Bueno, está bien. 85. Traiga la regla. ¿Quiere que decir? Le repito de vuelta, 85. No, mirá cómo me miró. No, no, 85 centímetros es menos que un metro, perdón. Hice mal. En matemática siempre no fue mi fuerte. Bueno, pero son 100 centímetros. Estuvo cerca. Una medida. 100 centímetros. Pues, no importa, no importa, pero bueno, pero parece que... A ver, que escriba ahí que sabe de medida. Le pedimos por favor a los oyentes. Bueno, 85 centímetros, señor. Viste, está bien, perdón. Por segundo, igual es un montón, ¿eh? Es un montón. Es como 8 reglas de 10 centímetros. Claro. Y media. Y media. En un segundo, esa hormiga te lo camina. Es rapidísimo. Sí. Tiene fama de laboriosas... Más rápido que yo. Sí. Y eso que usted es bastante más grande. Tienen fama de laboriosas abnegadas, claro. Me gusta esa palabra, pero pueden dormir a intervalos unas 5 horas al día. Ah, poquito. Epa. Es un montón 5 horas al día. Casi duerme lo mismo que yo, una hormiga. Y bueno, y no hace nada todo el día. 5 horas nada más. Usted dice que no hace nada. Y yo a veces duermo 6. Claro. Promedio 6. A veces 8. A veces puedo dormir 9 o 10 también. Yo complemento con la siesta, porque si no, estoy como la hormiga. Sí, claro. Bueno. Claro, descanso este de las 5 horas diarias, sí. Porque tiene que ver con el tamaño. Cuanto más grandote es, más duerme. Ah, mira, por el peso corporal debe ser. Claro. El cansancio de... No sé. Averigo. No sé si es por eso. Ah. Bueno, en contra de lo que se cree, no todas las especies son terrestres. No, hormiga volado. Las hay que sobreviven en el agua, flotando varios días. Bueno, pero son terrestres, lo que pasa es que sobreviven flotando. No son de otra galaxia. O agrupándose para construir balsas. No, escuche esto. Calma, sí. Agrupándose para Lintonevia, construir balsas. Mira, la hormiga Lintonevia. Y poder viajar campantes de un lado a otro. Ah, una cosa de la... Ellas mismas son la balsa. Yo he visto hormigas en documentales, no en vivo y en directo. Pero que entre ellas mismas hacen como un puente viviente. Y pasan por arriba. Y otras compañeritas le van pasando por arriba. Es más, le vamos a decir al astillero de allá, el astillero Santiago, que deje de hacer, que lo contratamos la tenemos hormigas. Yo vi con hormigas, sumo lo último, cómo se cierran heridas. ¿Cómo se cierran ellas mismas heridas? Claro. Hay una película muy conocida, se llama Apocalipto, que el director es Mel Gibson, que muestra en uno de los pueblos originarios en su momento, cuando tenían una herida, hay unas hormigas de cabeza colorada que se la apoyan en la herida y cuando la hormiga muerde, deja clavado las punzones y ahí le cortás la cabeza y te va cerrando toda la cicatriz. O sea, para claro. ¿Usted me entendió? Claro, en vez de coserse... Ojo, bueno, eso está bueno ligándolo con la nota anterior, claro. De la cicatriz. Que puede llevar a la vista, digamos. ¿Cómo cerrar? Puede llevarla cerrada con hormigas, incluso queda mucho más. Claro, pero tiene que cortar porque si no, que la hormiga. Si no se lleve la hormiga colgando. Claro, no. Bueno, ¿por dónde estábamos? No necesitan presentación, las encontramos sin buscarlas. Se nos acoplan como compañeras de piso, joder. ¡Apa! ¿Cómo está España? Gracias a un tarro de mermelada mal cerrado. Es verdad. Epa, puede pasar eso, ¿eh? Sí, sí. A esas migajas de pan que un chavalito esparció. Chavalito. Me mató lo del chaval. Me encanta el chaval. Y bueno, las hormigas, ¿no? Todo el mundo conoce las hormigas. Sí, salvo los niños de un año no conocen las hormigas. Todo el mundo después conoce. Igualmente, depende de qué hormiga. Claro. Hay hormigas y hormigas. Claro. Si usted va, por ejemplo, a parte septentrional de África. Las hormigas. No, he ido varias veces. No, ahí, me encanta. Estoy viajando ahí mentalmente. Escúcheme, ahí tienen montura las hormigas. Sí, sí, sí. Yo decía ahí, una hormiga te come, no te pica. Bueno, no hay que ir tan lejos, perdón. Que usted que habló de películas. Sí, a ver. Hay una en Marabunta, ¿era? La película. Sí, tremenda. Marabunta. Tremenda esa película. Y uno que era un borrego se asustaba, decía, cuando vengan esta. Fuimos. Sí. ¿Usted vio la...? No, yo vi la hormiga atómica, de que un dibujito. Ah, mira, creo que está basado en hechos reales también. Claro. ¿No? Sí. Sí, no vi la película. La voy a ver, Andrés, porque a mí me gustan las películas de hormigas. Sí, para un... No, las hechas por hormigas, ¿no? Claro. Las que trabajan ellas, digamos. Claro. Hay hormigas por todas partes. Un total de 13.500 especies. No. de las cuales 300 pueden encontrarse en España, tío. Claro, ah, claro. Joder. ¿Cómo está España con la...? ¿Cómo viene la península ibérica? España, ¿cómo nos enriquece...? Nosotros somos muy lectores de la literatura española. Y, sí, coño. Sí. Del mío sí. Estoy flipando, claro. Mi amigo. Todas esas cosas. Bueno. Habita en cualquier lugar. Usted sabe que es un insulto muy, muy grosso. Ah, no sabía eso. Yo no lo... aquí, adelante nuestro. En yo España ah, mira vos. No es un insulto cualquiera. Es como se vos. Pone pesado. Yo digamos. Como lo dicen en las películas, digo, bueno, lo repito. No, no. Usted dice todo lo que... ¿Repite todo lo que dice en la película? Yo claro, hablo como película. Si usted lo ve trabajando, él sí, diciendo claro. Gilipollas. Claro. Claro. Yo tengo un español neutro. Flipando, sí. Esas cosas. Claro. Habitan en cualquier lugar, menos en la Antártida, ¿eh? Atenta, ah, viste. Si usted quiere liberarse las hormigas, se va a la Antártida. Claro, hay que ir a vivir a la Antártida. Listo. Para hacernos una idea, escuchen esto, ¿eh? De su espacio real en el mundo, o sea, el espacio que ocupan físico, sí. Pensemos que su masa en el planeta es similar a la masa de la especie humana. ¡Epa! O sea, usted junta a todos los seres humanos. 7,000 y pico de millones de humanos. Los apila a todos. Y junta a todas las hormigas, que son muchísimas más, y tiene la misma bola de masa, digamos. Ahora, igual, ¿quién hizo ese conteo? Perdón. No, porque... no, está contado. Está hecho, se ha hecho no. El experimento, Andrés. Ah, por sí, favor. Se han juntado a mí no todos me los llamaron, seres humanos. O sea que... No, porque usted justo estaba... Por favor, no cuestione este informe. Y, igualmente, yo insisto que hay más hormigas que gente. Sí, sí. No, yo calculo que usted puede calcular. 7,000 millones de personas, hacemos un promedio, bueno, tanta masa corporal. Mm. Y así hacen los cálculos con las hormigas y ahí. Matemática pura. Sí, sí, una cosa espeluznante, miren lo que le digo. Bueno, son tan sociales, no los seres humanos, las hormigas. ¿Eh? Nah, sí, son más sociales las hormigas que los seres humanos. Tienen mucha vida social, se juntan mucho, sí. Son tremendas. Sí, sí, yo sí, les contaré hoy. Yo no las quiero. Bueno. Son tan sociales que cuando llegan lo hacen a cientos, miles, millones. De hecho, en cada colonia cohabitan entre 2 y 20 millones de hormigas bajo un matriarcado en un ejemplar entramado de convivencia y división del trabajo. ¿Matriarcado? ¿Qué significa? ¿Que la reina hormiga es la que la reina? Es la reina. No sé lo que tenés que hacer como, como hormiga, digamos, no sé qué serás vos, obrera, cosechadora, yo soy obrera. Guerrera. Acá somos todos obreros. Que sopapea. Te manda, o te manda a sopapear, claro. Digamos. No, no es que te sopapea ya a mí. Mirá vos. Observar su comportamiento, no el suyo, ¿no? Sino el de las hormigas. Ah, bueno. Colaborativo en la naturaleza es un espectáculo, ¿eh? Tal cual. Atenti. Y entre paredes también nos fascinan. Ah, sí. Aunque quizás no tanto. Bueno, ¿cómo? Te comen todas las paredes, te pican la madera, ¿no? Claro, ¿cómo te va a fascinar? ¿Qué está diciendo? El científico suizo Lauren Keller. Ah, mirá, bien, soy... Keller. Lauren Keller, mire. Por eso te va viviendo allá. Claro. ¿Viste? Vos sabés algo, Andrés, de eso. Insigne mimecólogo. Claro, se dedica a la hormiga. Como Andrés, mimecólogo, discúlpeme, ¿eh? Conocido como el señor hormiga. Ahí está. Debe ser porque es pequeño. Ah. Así le dicen los amigos de la hormiga. Sí. Y tiene una matriz entre colorado y oscuro. Ajá. Laurent. No, no usted, Kessler. No, por supuesto. Su pariente, digo. El pariente que es suizo. Este tipo fue el primero en detectar el carácter genético de su sociabilidad. Es decir, que la sociabilidad de las hormigas está basada en alguna cuestión genética, ¿no? Las hormigas se ayudan, se cuidan, se protegen. Pueden resolver problemas procesando en grupo la información e incluso son capaces de fabricar medicamentos. No. Ah, está. ¿Para qué usted va a la farmacia, señor? Claro. No, yo creo que colonia de hormigas. Recolectan plantas. Creo que monte. Son medicamentos para ellas, para ellas. No comparten. Para pulgarse. El otro día, en otro libro de hormigas, que saqué de aquí de la biblioteca, porque estoy fascinado con las hormigas. Lo noto. Acá tengo en el bolsillo, mire. Sí. Bueno, leí un libro del año 71, muy interesante. Que las hormigas, cuando usted, por ejemplo, hizo un experimento de hacerle, por ejemplo, orificios en sus hormigueros, la gente que está aburrida hace esa clase de cosas. Sí. Que las hormigas, ¿qué está haciendo usted? Claro, agarran a sus larvas, las llevan hacia las partes más finitas del orificio que usted hizo, sí. Y las reparan presionando las larvillas. A usted le voy haciendo la seña, pero sí, también sí, creo que la gente sepa interpretar lo que digo. Apretan las larvas, sus hijos, digamos. Y expelen un coso como un pigmento bien pegajoso. Con eso van sellando la gotita, las grietas. La gotita. La famosa gotita, pero apretando sus pequeñas larvas. Claro. No, no, No las matan, no quiero decir, no, no es tan tremendo. ¿Pero nacen después esa larva o quedan pegadas como una pared? No, la apretan, esa larva expele ese líquido y después la larva la vuelven y la llevan a su... Qué lindo, ¿no? Qué lindo horario de comer, ¿no? Con estas cosas tan hermosas. Pero me encanta esa inteligencia de las hormigas. Bueno, eso no tiene nada que ver con los medicamentos, pero me imagino que también podrán fabricar algún tipo de medicamento con alguno de sus jugos. Penicilina, todo. Todo, de ahí viene. Gracias a este carácter comunitario asociado a sus genes, llevan en la Tierra más de 100 millones de años. ¡Epa! Y han sobrevivido a cataclismos y glaciaciones. Muchachos. ¿A cuántas cosas? Comparadas con otros insectos, tienen una vida extra larga. ¡Apa! Mira vos. Sí. Una hormiga obrera, por ejemplo. Sí, nosotros. Sí. Vive entre 1 y 2 años. Poquito. Corta la bocha. Bueno, para ser tan pequeña debe ser mucho. Y sí. Vio que también hablábamos de dormir, está asociado con el tamaño de uno, también está asociado la vejez. Con el tamaño. Claro, cuanto más grandote es usted, digamos, sí. Si usted es un elefante... Vive más. Bueno, pero la tortuga contradice lo que estoy diciendo. No, claro, eso, señor, continúe con gigante, por favor. No podemos decir que es una máxima. Claro. No, tiene sus excepciones como claro, toda la regla. Tal cual. Bueno. Lo estamos viendo. Por favor. Bueno. Pero las reinas, ahí está. Que nunca salen de la colonia, que están ahí durmiendo prácticamente, así no se hace. Durmiendo y pariendo, pueden llegar a vivir entre 10 y 15 años. ¡Epa! Tremendo que vivan entre 10 y 15. La edad de un perro pueden tener las hormigas. Exactamente. Reinas. Cumplen su papel en los ecosistemas con esmero, las hormigas, ¿no? Sí. Además de ser pasto de otros insectos, esto quiere decir que otros insectos se los comen, claro. O reptiles, también son polinizadoras. Ya que aunque las semillas que recogen son para alimento en realidad, claro. No todo llega al nido y se dispersa en algún tramo. Claro, se le van cayendo, a veces cargan, uno lo ve a una hormiga y dice, ¿qué hace cargando tantas cosas? Cargan ¿viste? Cosas que son después extremadamente grandes para ellas. Claro. Creo que lo dijimos, es el insecto más que levanta más peso en el planeta Tierra. Claro, puede levantar muchísimo con su propio peso. ¿No? No sé, de 70, 80, 90, no importa, pero como que levanta un montón de peso. Bueno, acá dice la nota para terminar que sin las hormigas se produciría un caos medioambiental. Y tengamos muy claro, dice Keller, perdóneme. Lo miro. Que sobrevivieron a los dinosaurios y por supuesto sobrevivirán a los seres humanos. Claro. Bueno, eso es bastante fácil, ¿no? Como casi no, todo. La humanidad va a sobrevivir todo menos nosotros. A mí me gusta cuando está por llover el movimiento de las hormigas. Ah, sí. Usted se da cuenta. Yo me doy cuenta automáticamente cuando está por llover por las hormigas. Claro. ¿Ah, sí? Sí, tienen un comportamiento sumamente extraño. Obviamente que en esta época... Más frenético tiene un comportamiento. Claro, ahora no tanto porque está un poco fresco en el valle, o sea, pero... su detección de que va a llover es eso. Lo mío es la rodilla, por ejemplo. Lucho, nunca la rodilla va a llover. No, nunca mira el pronóstico, Lucho. No. Él sale y mira las hormigas. Yo en mi patio tengo una colonia de hormigas muy importante que alimenta toda mi casa. Y yo cuando veo que se comportan así como alborotadas... Está como las... Sí. Le digo a Mayra, a mi compañera, mañana llueve. ¿Y? Clavado, llueve. ¿Cuánto le pega? No, todas. ¿Todas? Voy, le agradezco a la hormiga, le digo, gracias por avisarme. Pero entonces usted tiene que aplicar para el pronóstico. Bueno, pero nadie me lo pregunta. Yo no puedo andar por la vida diciendo, mirá, escúcheme, que yo sé que va a llover. Escúcheme, son dones. Pregúntenme. Puede pronosticar otro tipo de cosas, tipo temperatura máxima y mínima. Apretar, mirando a las hormigas, digo, ¿no? O no llegó a tanto todavía su... Mi primera observación en el campo me doy cuenta que es a nivel de la campo lluvia. En su casa, digo. Claro, pero en un campo. Claro. Es la lluvia. Después otros factores climáticos todavía no lo percibo. Pero ya lo voy a encontrar. Bueno, investiguelo. Y va a ser como Kessler. Claro. Y después le voy a pedir ese librito que usted retiró sobre hormigas. Yo primero lo voy a devolver porque no quiero que la gente de la biblioteca primero, me venga a reclamar, como ya hizo varias aparte veces. Es un libro muy... es del 71. Del 71. Sí. Hace un poquito. ¿No? Hojas amarillentas. Claro. Sí, se desarma el libro ese. ¿El mundo de las hormigas se llama? No, se llama... A ver, ¿cómo se llama? La hormiga y yo. La hormiga atómica. La hormiga y yo como Platero. Sí, puede ser. Está bien, Bueno. Yo cuando lo devuelvas le voy a avisar. Dale, por favor. Ya voy por la mitad. Es un libro bastante breve. Bueno, buenísimo. Bueno, terminamos el tema de hormigas. Andrés Kessler. Bueno, genial. No, me gustó. Me gustan las hormigas. Excelente. Sí. Está para poner rap de las hormigas de Charlie, ¿no? ¡Epa! No me van con las hormigas. Bueno. Me gusta cuando me dice, bueno. Vamos a escuchar un temita... A ver. Que salía... Este, también un tema nuevo, ¿no? Siempre elegimos temas nuevos, muy modernos. Mm. Bueno, un 18 de agosto. Sí. Salía, pero el 86, Bon Jovi publicaba su tercer álbum. Bon Jovi. El cual alcanzó el primer lugar en la lista Yankees, vendiendo unos discos, 28 millones de copias. ¿Cómo 28 millones? 28. Las hormigas salieron a comprar los discos. Claro. Salieron a vender los discos. Si usted abre Los Hormigueros, hay discos de Bon Jovi. Sí. Claro. No de Bon Jovi, de Bon Jovi. De Bon Jovi. Todas tenidas rubias. Sí. Aparte con... la peluca, esa, claro. La peluca esa loca que se usaba en esa época. Mm. Bueno, vamos a escuchar un temita de este discazo. Vamos. On a steel horse I ride. I want it.

¿Estás escuchando? Esa te la debo. Un programa hecho, va, deshecho, pero con amor. Bueno, volvimos. Venimos a hacer poco con Andrés. Sí, lo vi por la rendija de la puerta. Sí. Escuchamos God the Time, Tengo el Tiempo. Temazo, ¿sabe de quién es? De Natoya Jackson. ¡Epa! Pero versionado por Anthrax en 1990 salió este disco. Ah, mira vos. Salía el 21 de agosto del 90, Percy's Time de Anthrax. Así que, bueno, disfrutamos un tema cortito. Claro. Cortito más que nada, cortito y al pie, más dedicado al doctor. Ay, sí, no. Menos mal que fue cortito. Bueno, ¿con qué seguimos, amiguetes? Ah, disculpen, quiero pasar un chivito. Dale. De mi amigo Lucas. Sí. ¡Apa! Un amigo que todos conocemos. Sí. Ya le digo, ¿eh? Con mucha alegría te invitamos a compartir una noche única. Ahí está. Epa. Para conectar con las profundidades del cosmos. Ahí está, eso me gustó. A puro baile, ¿eh? Me encanta. Venite a la segunda edición de Tras la Rave. Epa. A disfrutar una fiesta de otra dimensión. Bueno. Con la música más arriba y voladora, Andrés. Barra variada y rica comida. Despegamos el sábado 3 de septiembre a las 22 en Gracias a la Vida. Yo voy a ir. Villa de las Rosas. Voy a ir. Aterrizamos aproximadamente a las 3 horas, eso ya cuando termine. Capacidad limitada. Bueno, la cita entonces es Gracias a la Vida. En Villa de las Rosas. 3 de septiembre a las 22 horas. Así estaré. Fiesta electrónica, ¿verdad? Claro. Para ubicarse bien en Gracias a la Vida, es de la terminal de Villa de las Rosas, esa cuadra de tierra que sube, al final de todo, ahí hay un cartel que dice Gracias a la Vida. Me gusta el nombre. ¿Será por el tema de Violeta Parra? Puede Gracias ser. A la vida. Que me ha dado tanto. Al año siguiente, la gran Violeta se suicidó. Opa, al año de escribir la canción. Mirá vos. No es que le estoy diciendo algo. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Edu, de acá de Los Hornillos, un rosarino que está con toda la familia viviendo ahí por Camino al Pinar. Dice, buenas, Led Zeppelin. Muy bien, Así que... Y también anotá la Analía que nos manda saludos también. Bueno, también mandaban saludos Lore y Marta de San Martín. Anótelos. Igual no participa porque viven muy lejos, ¿eh? Anótelos y en cualquier momento, instante de la vida, que lo vengan a visitar. Claro. Le regalo la rama de Saumeli. Obvio. Quedó bien. Está discriminando gente de Buenos Aires. Por ejemplo, la señorita Moni fue a Buenos Aires. Pero Moni es como una hormiguita viajera, hablando de hormiga. Claro. Va a un lugar al otro. Entonces uno... Si se gana algo, se lo guarda, por supuesto, porque en cualquier momento puede pasar por allí. Pero no. Mores ha ganado cosas en radios, por ejemplo, en Neuquén. En Neuquén. Y se lo guardan, porque saben que en cualquier momento pasa eso. Claro. Y se lo lleva. Claro. Exactamente. Es más, Moni viaja buscando sus regalos. Claro. Y vuelve. Por una mermelada. Más vale que lo tengas. Claro, claro. Por una mermelada se va hasta el sur. Bueno, fantástico. Sí. Bueno. ¿Con qué seguimos? Bueno, seguimos. Nosotros estuvimos averiguando un poco. Indagando, claro. A nosotros nos interesa mucho el humor. Este programa tiene una tópica humorística. No sé si se dieron cuenta. Menos mal que lo dicen. No sé si se dieron cuenta. Y bueno, los oyentes, como fue al principio con la nota del atractivo, nos siguen mandando algunas notitas como para que compartamos acá con todo. Sí, por supuesto. Y aparte es mejor porque así despedimos a la gente de producción y ya directamente. No tenemos que pagarle a nadie. Sí, claro. Sí. Y la nota dice así. Humor y redes sociales. Ahí está. Bueno, me gusta eso. ¿Cómo se ríe el inglés? ¿Cómo se ríe el coreano? Ahí está. ¿Cómo se ríe el hindú? ¿Qué sonidos emiten? Claro. ¿Cómo, si yo te mando un mensaje de texto y vos me contás algo humorístico, ¿cómo te respondo? Yo a veces te respondo jajajaja, jejejeje. Depende de qué país sea. Si responde jojojojo, es Papá Noel. Claro, es Papá Noel y le está mandando otra cosa. Está cerca de Navidad, claro. Pero bueno, acá lo que la nota se quiere desplayar un poco es cómo se utiliza la risa a nivel escritura en las redes sociales en distintas partes. Ah, como escritura. Claro. Yo pensé que como sonido. ¿Le cuento algo en coreano? ¿Cómo me responde el coreano a nivel humor? Y depende de lo que le cuente. Claro, bueno. Y si le entendió. Dice así la nota. Para hacerlo con propiedad y en todas las lenguas, ahí está. Una plataforma de enseñanza de idiomas consigna los modos de escribir risas, risitas y risotadas. ¡Ahí está! La risotada, me gusta. En Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter y Instagram. ¡Ah, Instagram! Dice, para Platón, era un placer obsceno y transgresor de la armonía. No me diga que Platón usa redes sociales. Sí, sí, claro, sí. Claro, tiene... usted está desactualizado. Solo tengo Platón. Messenger tiene. Dice, nuestra risa es siempre la risa de un grupo, nos decía Platón. Qué interesante. Claro, usted se ríe de acuerdo a qué grupo está, digamos. Claro, tal cual. Dice, afirmó el filósofo Harry Harbson en su clásico ensayo sobre la risa y la comicidad. El filósofo francés comparó la risa con un castigo e incluso con un padre que, olvidándose de todo, se divierte con las travesuras del hijo para luego corregirlo. Ahí está. Mira usted. Mirá que, es buena esa. Mirá qué parte filosófica. La cosa de... Le dio también un carácter antropomorfo. Epa. Muchos han definido al hombre como un animal que ríe. Mire. Es una buena definición. Esa definición. No un animal pensando, un animal que ríe. Un animal que ríe. Porque otros animales se ríen. Las hormigas, que están mal. Las hormigas. Para mí se ríen de nosotros. Claro. Dice, por más que contrate a cualquier fumigador, siempre vamos a estar alrededor tuyo. Me mandas a mí, vienen 10 amigos más atrás. Claro. Habrían podido definirlo también como un animal que hace reír. Porque si algún otro animal o cualquiera cosa inanimada produce la risa, es siempre por su semejanza con el hombre. Por la marca impresa por el hombre o por el uso hecho por el hombre. ¿Eh? Y apuntó que la risa, cuyo enemiga número uno según él, es la emoción constituida el mejor remedio para combatir la vanidad. La vanidad, me gusta, reírse uno mismo. Claro. Para Sigmund Freud, ahí está, era un mecanismo de defensa. Claro. Aunque hoy se dice que al reír se combate el estrés y se liberan endorfinas. ¿Eh? Como el chocolate. Ahí contradice un poco a nuestro padre del psicoanálisis. La risa es el salto de lo posible en lo imposible y de lo imposible en lo posible. Graficó Georges Batelier. No dijo nada Batelier con eso. Bueno. Batelier es mismo que no diría nada. Pero no es más que un salto, dice. ¿No es más que qué? Que un salto. Sin pretensiones filosóficas, sino más bien comunitarias, la plataforma de enseñanza de idiomas PREPRE, que conecta a 140.000 profesores de 203 países con estudiantes en todo el mundo, cartografió las diferencias de formas de expresar la risa en el mundo en un mapa. ¿Cartografió? Claro, tomo nota. De China a Grecia y de Japón a Italia, se compilaron los modos habituales para los intercambios risueños en redes sociales mediante memes, videos y texto. Desde Primary, que era la plataforma que hablábamos antes, sostiene que no solo hay muchas maneras de expresar la risa, sino también tipos y diferentes. No es lo mismo una carcajada o una risita irónica que la risotada siniestra a los hawker. La risa puede incurrir violencia. Me gusta porque André le va haciendo como las risas acorde a lo que va diciendo, ¿no? Ah, mira. A veces se usan onomatopeyas como jajaja. Y esta es una abreviatura. Dije que Andrés eso, por favor. Claro. Y una abreviatura que yo la descubrí hace poco como LOL. No, bueno, eso que... Bueno. Me mató con eso. Claro. LOL, L-O-L. Claro. Eso es reír. Casi siempre acompañada de emoticones. Usted que se ríe. LOL. ¿Qué idioma usan la onomatopeya más divertida para escribir la risa en internet? ¿Cuál es la forma indicada para usar en WhatsApp, TikTok, Facebook, Twitter o Instagram como usuario de otros países? Claro, porque depende de la plataforma que tenga, usted se ríe de formas diferentes. Claro. ¿Eh? Atenti a eso. Y los memes también. Es más, hay gente que si usted se ríe en Facebook como debería reírse por WhatsApp y no en Facebook, queda como un ridículo. Claro, y lo expulsan automáticamente de la red social. Tic-tac, eliminan. ¿Y cómo festejar el chiste de una persona que habla en portugués, francés, coreano o hindi sin meter la pata ni protagonizar una gab involuntariamente? Claro, porque primero si usted está hablando con un coreano. Primero tiene que saber que te está diciendo un chiste. Claro. Y no te está mandando a free churro. No te manda una bomba atómica. Yo cuando no sé algo me río. A la hora de interactuar en redes, hay que recordar las sabias palabras de Groucho Marx. Ahí está. No reírse de nada es de tontos. Ah, sí. Reírse de todo es de estúpidos. ¿Le gustó? Bueno, me encantó. Somos una mezcla de eso. Bueno, ahora vamos a bucear en los países que hace la nota y de qué manera se ríen en diferentes países. Bueno. Traten de entender porque, bueno, es bastante complejo. Vamos por Tailandia. En Tailandia, para responder una risa a nivel redes sociales, utilizan el 5555. ¿El número 5? 5 veces 5. Ah, está. Es la representación gráfica más curiosa. Se explica porque el número 5 en tailandés se pronuncia ja. Si se escribe muchas veces 5, significa que no se puede parar de reír. Ahí está. Muy bien. Andrés es el que nos va dando cómo es casi se tailandés. Así que si usted se escribe con un tailandés y lo hace reír, muchas veces una bocha de 5. Tiene que tener cuidado, no pone 6. O sea, tiene que pegarle al número que es. El 5. Claro, porque si te manda un 3, por ejemplo. Capaz que el 3 es el número de la muerte. No. Tenga cuidado. La mala suerte. Por eso esta nota es fundamental Tomen nota, por favor. Vamos con el idioma portugués. Ah, oh, beleza. En el portugués utiliza la letra K de kilo 4 veces. Uy, acá si manda eso, le dieron la nota de quinerita. Claro, ¿verdad? Automáticamente. O si no, la letra RS. RS como metales. Claro. RS metaca. Así. Y el irónico ra, como Kiko, en Portugal como en Brasil. Mire usted. Porque Brasil comparte el idioma. Claro. Por eso sería. Entonces se reiría una cosa ra. Es fundamental, está, Andrés, para esta nota. Sí, sí, pero mal que lo trajimos. Vamos complementando. No se podría hacer. En turco se usa H-A. Uy, ¿cómo sería eso? ¡Ja! ¡Ja, ja! O la opción más simpática, letras escritas al tum-tum, como Drehaus-Drehaus-Grein. Ah, bueno, esa es la mejor. Cualquier cosa y se está riendo. Claro, fíjese, esa me parece que es la ideal. Muestro al idóneo de la risa. Sí. Me parece que esa es la ideal, porque usted no sabe qué lo está diciendo. Claro. Toca todo el teclado. Si hay algo medio controvertido, por ejemplo, usted manda todo eso, varias letras, números. Claro. ¿De qué sabe el tipo? Claro. Se está riendo. Ese es el mejor, es como un mensaje universal. Claro. Es como la chica que hablaba, la mexicana que hablaba extraterrestre. Extraterrestre, claro, es verdad. Es psicoprobable. Bueno, acá vamos con otro idioma, el malayo. El malayo. Justo le iba a preguntar por el malayo. Sí. ¿A dónde anda? Debido a que ha multiplicado por 3 el ja, los habitantes de Malayo escriben HA3, HA3, HA3. Es como MP3. Claro. O H2O, una cosa claro, así. Claro, entonces se escribe así, HA3, HA3, HA3. O también se escribe la risa al estilo inglés. Ja o jaja. Ah, bueno, los ingleses son muy... ¿Viste? Son precursores de la risa. Son muy elocuentes. Ja. Claro. Nada más. Son muy originales para reírse. Hablando de este idioma, dice el inglés, la forma más típica para transcribir la risa en inglés es, como decíamos antes, H-A, H-A. Ja, ja. Ahí está. Ahí está. Claro. También se usa el H-E, H-E. Jeje. Para la risa irónica, el H-I, H-I. Jiji. Para la risa traviesa. En las redes sociales es común escribir, como hablábamos antes, de LOL. ¿Qué significa LOL? Porque lo utilizan mucho los chicos. Ajá. Lohen Hout Load. ¡Ay! Está grande el mismo todo. ¿Qué significa? Razón. Reírse a carcajadas. Yo le iba a preguntar si no era por eso. Cuando alguien se parte... Voy a leerlo literal como dice la nota. Sigue con la misma nota que estábamos diciendo antes. Le pido Sí, es la misma. No es otro artículo esto. Claro, ¿no? Dice... Se parte el trasero de risa, dirían los españoles. Escribe LMAO, que significa Lowering Miss Ass Off. Ah, la pelota. Y aún más informal, LMFAO, Lowfi Femme Fucking Ass Off. Más políticamente correcto como Rolf, nuestro amigo acá de la Sierra. Que tiene el puesto. ¿Verdad? Dice Rolling Off the Floor Lauren. Así van entendiendo la risa. Muy bien. En Nigeria hay una variante que es LWKM. Es una moto, como LW40. Sí, la patente del auto de claro. Bueno, en Nigeria son complicados. Sí. Dice Law One Kim Midi. Y en Jamaica se escribe WML, que abrevia The Will Long. Morirse de la risa. Ellos ponen esa abreviatura para entenderse. Para entenderse, pero convengamos que van a la red social. ¿No? Sí, claro, no va a ir por la vida real. Alguien le cuenta un chiste y se ríe como un imbécil. No, no, LW40. No, claro, lo que pasa es que igualmente la risa, yo creo, que es más allá de los idiomas, sí, es universal. Claro. Usted se ríe, se va a reír de la manera particular que tiene. Instintivo. Pero usted se va a dar cuenta que se está riendo más allá de lo que diga. Claro. Más allá de la onomatopeya. Claro. Exactamente, la risa es universal. Claro, tal cual. Vamos a un idioma que usted maneja mucho, Andrés Kessler, el francés. Ah, ¿por qué? Oui. Oui, ahí está, mira. Aunque existen las variantes HE, HE, HI, HI, HO, HO, que sería lo más común es MDR, cuyo significado es mort de rise. Muerto de risa. Claro, no sé si lo dije en francés o en inglés. No sé. ¿Cómo estás? Bueno, pero en nigeriano creo que lo dije. Es un inglés que está traduciendo francés. Claro, es que, entre nigeriano y malayo fue lo mismo. Y para elevar el tono, porque no solamente te morí de risa, sino te remorí de risa, se utiliza la PTDR. Petit de right. Que significa, literalmente, como dice acá, a pedos de risa. Ah. Como mal hablando acá en el nuestro idioma, me cagué de la risa. Ahí va. ¿Cómo es a pedos de risa? ¿Cómo? Ya se lo digo. Petit de right a pedo de risa. Petit de right. Ese es el que necesito yo, sí. Muy bien. Está muy bien. Pedos de risa. Pero francés, te da una, otra locura. Sí, sí, claro, ¿no? Te da otra fragancia. Te da otra fragancia. Y para la risa malvada, en Francia se usa mouhaha. Ahí está. La sacaste. El famoso mouhaha. Vamos ahí más o menos. El chino mandarín, que es un idioma. Ah, ese es uno que lo manejo. Lucho, usted que ha estudiado mucho. Yo manejo más el chino naranjín. Naranjín, mirá vos. En China continental. Naranjú manejo. En China continental utilizan los números. Los números. Se ríen a través de números. Utilizan el 2-3-3-3-3. Para escribir la risa. Ahí el está. Chino mandarín. Si usted se está escribiendo con un chino mandarín. Ojo que sea mandarín el chino que está escribiendo. Que sea chino de continental. Porque si usted le manda a Taiwán, por ejemplo. No, ahí se enoja. Ahí se enoja. Pero en el alfabeto mandarín, la transcripción de jajaja ja, ja es... Bueno, viste que el idioma mandarín es medio complejo. Son dos casitas. No sé usted cómo la ve ahí. Sí, sí, es una casa con un níspero. Son dos casitas. Como una naranja. Claro, en la pero se escribe jaja. Ja, cuando se transcribe el alfabeto latino, por influencia del inglés, jejeje, figura una risa traviesa. Ahí está. Vamos, ahí te... Indie. No es hindú. Porque la gente habla del idioma hindú. No, es hindi. Hindi. Claro, yo a veces decía, lo estoy diciendo mal. No, lo estoy diciendo correctamente. En el idioma más extendido de la creo India... Creo que lo decía sin querer y volver. Claro, sí, obviamente. El idioma más extendido de la India, existe la particularidad de que los hombres se ríen con jajaja. Ja, ja, ah, claro, por y las mujeres se ríen con jejeje. Je, je. Me gusta eso, ¿no? Claro. Un ejemplo que no cae en ninguna categoría es el número EQ. No es un número, sino son letras. Que se traduce más o menos como, para mí esto es un número uno. Que significa uno en hindú. Bueno, es bastante complejo el idioma hindi. Vamos al bengalí. Ah, ahí está. Es el segundo idioma más hablado de la India y se ríe diferente a que el hindi. Es la transcripción de letras indescifrables que suena como jajaja. Ja, ja. Siempre se utiliza la J y la A, eso o la J y la I. O la H fuerte, sí, con la vocal. Y para ir terminando, vamos con el idioma nuestro, que sería el español, no guste o no, es nuestro idioma. Es la lengua de Cervantes. Ahí está. La carcajada se transforma en jajaja. Ja, ja, para, ahí está, para ahí escribir está. Ironía. Claro. Jejejeje. Je, je, je. Y también el pícaro sensual naif. Jijijiji. Vamos los redondos. Vamos. Ahí está, claro. Tema de octubre. Advertencia en hindi que significa alejate. Claro. ¿Cuál es? Vete, vete. Claro. Jijiji. En hindi significa andate. Mirá alejate. Vos. O sea que vos no cuando... vas a ir diciendo jijiji claro. Ji, o escuchando el tema. Claro. Inclusive porque te expulsan. Claro. Tienes que tener cuidado cómo se ríen. Y hablando de expulsar, tenemos al idioma ucraniano. Ah, la eso risa, a todos. La risa se escribe A, X, A, X, A, X, A, X. Por eso tiene que claro. Y para la risa sarcástica se usa A3, A3, A3. A3, como el tamaño F1, de la hoja. Claro, un dedo. La pila, un dedo. Claro, ahí está. Ahí está. Claro. Escrito así en caracteres cilíndricos. Y después tengo el alemán, no sé si le interesa. A ver, a ver. Además de los habituales jajaja y lol, los germos parlantes usan los asteriscos para usar expresiones de risa. Grinks, asterisco. Grinks. Ahí está. O lunch. Lunch. Que se traduce a usar en serie. No, no, no. Es fundamental la connotación. Claro. Sí, yo no sé por qué estiró el bracito. No sé por qué estiró el bracito. No, se le marchó el bigote. Claro. Y los japoneses utilizan para reírse el triple W. WWW. Ya que estamos en el día de la internet. De la internet, los japoneses se ríen así. ¿Se ríen en W? Se ríen con 3W, Moni. Usted cuando... W, usted se refiere al whisky. Se toman el whisky. Listo. ¿Cómo hace? Claro. Así. W. Yo cuando me escribo con los japoneses y me hacen reír, le pongo 3W y listo. Ya está. Para tu opinión. Sí, después tenemos lo italiano. Que ¡ah, para cosa es muy parecido al español. Es más efusivo. El polaco es particular. Jejejezinski. Es más seco el polaco. Utiliza ese siempre. Claro, no importa de qué. No tiene. Después tenemos el escandinavo, el grecio. En Grecia también es bastante... Dígamelo en Grecia y terminamos con esto, ¿eh? Por favor. Muy bien. Tenemos... XO, XO, XO. Shazam. Así se ría Platón, por ejemplo. Claro, con Cicerón en sus encuentros. Claro, muy bien. No, o tenemos, por favor, o está revolcando. O tenemos XE, XE. XE, XE, XE, Pepe. Pero eso no es en griego. ¿No? No. Eso es Carlito Bahala. Después tenemos el lituano, el estonio. Esta nota es muy completa, sí, pero bueno. Muy completa. Son muy remontes. Puedes publicar un libro con esa nota. Sí. Claro. De varios tomos, incluso. Así que bueno, me pareció súper interesante y la quería compartir. Sí. Gracias a los oyentes. A mí me sucede mucho que me escribo con gente lituano, malaya. Claro. Bueno. A veces no sé cómo... uno confiado le pone jajaja. Ja, ja. Tal cual. Y bueno, ¿sabes? Me está diciendo... No, pero está insultando. Andate de acá... Usted, por ejemplo, ya sabe que con triple W con un japonés se lleva de primer. Claro. Perfecto. Así que bueno, gracias ahí a los oyentes por sumar esta notita. Sí, genial. Sí. Gracias. Gracias a la vida, dijo. Adiós, gracias. A la vida. Bueno. Sácame de acá, Andrés. Bueno, sabe que siempre en los programas hablamos de algunos artistas. Sí. En este caso de Andrés Calamardo. Calamardo, el amigo de Bob Pop. Sí. Que nació un 22 de agosto del 61. Mirá, hace poquito. En breve, ayer estuvimos festejando. Sí, nos juntamos a escuchar toda su discografía. Sí. Y bueno, vamos a escuchar un temita de él. Dale, vamos. Thank you. Muy bien, nos estamos despidiendo del programa número 105 ya de... Chau, chau, chau, Lucho, nos vemos. Chau, chau, Mani. Chau, chau, chau, chau, chau. ¡Esa! Chau, chau, chau. Bueno, volvemos. Hay que ser serios. Sí, sí. Ah, no, hay que ser risueños. Entró un mensaje de último momento. Por abajo de la puerta. Buenas noches. Esa te la debo. Voto por Zeppelin, dice nuestra amiga Mayra. Bien, muy divertido el programa de hoy. Abrazos. Gracias. Bueno, la amiga Mayra. Muy bien, anotada para el sorteo. No tenemos ningún otro mensaje. No, no estamos. Por allí Andrés tampoco. A ver qué vamos a chequear. Cheque, cheque. Hay saludos, pero bueno. No sé si usted lo quiere anotar. A ver. Si son saludos personales para usted, insultos. No. No, no, no, insultos no, por favor. ¿No lo pasamos? Estamos insultos bien. No. Nah. Eso para Lucho sí. Ah, ¿por bueno, qué? Ahí está, ahí está. Así está el país. ¿Por qué cuenta? Eso? Bueno, no era bueno, vamos a cerrar el escrutinio, más vale. Que nada, bueno. Porque lo que interesante acá es que hay dos bandas y yo quería comentar por qué. Comentamos la media naranja, pero no conté. A ver. La otra. No vale. Se lo guarde, no se guarde esa info. ¿Sí? Mientras Andrés, tanto, ¿usted por quién va a votar? Exprésense. Yo, Led Zeppelin. ¿Mm? Señor. Yo también, Led Zeppelin. Me gustan muchísimo las dos, pero Led Zeppelin conozco un poquito más. Bueno, ¿usted qué es? ¿Moni? Es muy difícil esa puja, ¿eh? La verdad que... Deep Purple. ¡Besa! Pero cabeza a cabeza. Ahí está, ahí está. Eso es un tango, Moni, eso no lo vamos a ver. Tema bueno, de Led Zeppelin. Por una cabeza no, señor. No, no, no. Moni, ¿usted qué? Yo voy a votar para Deep Purple para hacer la contra, nada más, pero bueno. Me gustan las dos. ¿Vale? Claro, no, obviamente. Y voy a comentar la otra. Porque claro. Coméntelo, por favor. Cuéntelo, guarismo, mientras. No, no, los votos fueron arrasó Led Zeppelin. Sí. Bueno, 20 de agosto. Como 5 a 2. Del 48. ¿Eh? Votó Moni nomás a Deep Purple, mire, claro. ¿Y usted? Y yo, por supuesto, voy a hacer la contra. Nacía Roberto Planta. ¿Qué era? Planta, en West Bromwich, en Reino Unido, cantante británico, conocido mayormente por haber sido el líder y cantante del Zeppelin, hasta su separación en 1980, bueno. Consecuencia de la muerte de Bonham. Gran ¿sí? batero. Y decidieron... dar por terminada la incursión musical. No, por supuesto que él continuó cantando en su parte solista. Me encanta la parte solista de sí, Roberto. Es raro porque uno lo asocia a Zeppelin, pero tiene unas mixturas muy buenas. Recomendable también. Sí, sí, sí. Y bueno, por supuesto también ha hecho posteriormente con Jimmy Page algunos discos también muy buenos. Así que bueno, eso es lo que íbamos a comentar. Está muy cercano, ¿no? Los dos vocalistas. Sí. Una de las mejores bandas de la historia. Cerquita cumplían años. Mirá. Así que por eso. Bueno, de hecho, ¿cómo los guarismos? Muchas veces lo celebraban juntos los cumpleaños. Sí. Cuenta que compartían la piñata. Sí. Sí. Sí. A Plan lo eligieron como mejor vocalista de metal de todos los tiempos en 2009. Por una encuesta. Mire. Sí, que es la Rolling Stone. Y bueno, si lo dice la Rolling Stone. Así que, bueno. Billboard. De Billboard. Bueno, muy bien. Ganó Led Zeppelin. Ganó Led Zeppelin. Vamos a cerrar con un tema de Led Zeppelin. Bueno, ahora, ¿qué más hay que decir? Ah, los sorteos. ¡Vamos, sorteo! ¿Qué? ¿Se quiere tomar la cerveza? Bueno, vamos con las ramas primero, Moni. Número. Ramas de Sahumerio de nuestros amigos Mati y Delphi. Van y las piden en la Feria de las Rosas. Van al puestito de Mati y Delphi. Dos ramas de Sahumerio, señor. Le dije. Deme todo esto de Sahumerio. Toda esta plata, señor, es Sahumerio. Claro. Que le tira así su alcancía. Los australes. Un número de 1 al 9, Moni. 8. ¡Mayra! ¡Vamos! ¡Queda en casa! ¡Qué bueno! Así está el país. ¡Qué alegría! ¿Viste? El último mensaje, el ganador. Muy bien. Y ahora vamos a sortear la pinta. De lo de menos. Cervecero, los hornillos. Recordamos, este sábado. Ojalá me la gane yo. Especial. No, usted no participa. Año Gieco. Sí, usted mandó un mensaje, pero yo lo eliminé de la lista eliminada. Yo mandé un mensaje de nombre de Adrián, pero no. No, sorteo recto. Bueno, otro número, Moni, puede ser. 3. El Edu. El Edu. ¡Vamos! Edu del Valle, ¿verdad? Edu, sí. Edu vive acá en Los Hornillos con toda su familia. Bueno, Edu. Sí, ¿es canallo o leproso? No, leproso, leproso. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo lo decís canallo un tipo que no conoce? No, no. No, bueno. Por favor. Y tampoco lo trate de leproso porque no tiene ninguna patología. La familia se va a asustar. No, no, no. Está bien. Está bien. Sí, sí. ¿Cómo va a decir esa cosa? Así que bueno, ahora le estamos escribiendo a nuestro amigo Edu. Le mandamos un mensajito comunicándole que el sábado venga a verse. Ese especial de León Gieco. Ah, y si no puede pedirse la cerveza y se va. No, o sea, la toma en la puerta. No, eso no, no va, señor. Mirando de reojo a la gente que va al bar. Yo voy a estar en la puerta ¿en una la vez puerta? Que lo vea. Si usted se queda, le voy a decir. Claro, usted puede hacer patobica. Sí, sí, claro, él es Osvaldo Laporte. Claro. Para que esté la puerta ahí. Actúa muy parecido a Osvaldo Laporte. Sí, yo lo vi, por la melena, por la melena. El pelo largo muy parecido. Sí, sí, el taparrabo que usa los sábados. Y yo vengo a caballo. Yo vengo a caballo. Y con el taparrabo anda a caballo. Yo era Catriel. No sé cómo hace. Yo hacía de Catriel. Sí, sí, sí. A doble, veces, era el doble. Sí, sí. A veces yo tengo miedo cuando hay mucho viento. Trato de mirar para otro lado. Y bueno, no se sorprenda. No se sorprenda, lo único que le digo. Ya sabe lo que hay. Bueno, epa, ¿sabe? Epa, bueno, vámonos. Buena semana para todos. Buena semana para todos. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. El martes. De você, a malucada vida. Estás escuchando Esa te la debo. Un programa de... Bueno, un programa.